Ciudad de Concordia, gracias a la gente por los mensajes. Nos vamos a meter con este micro que la verdad que nos encanta, Micro Concordia Emprende. Y en esta oportunidad, se viene el verano, hay que cuidárselo. Hay que cuidarse porque la malla no entra. Y acá tenemos un emprendimiento, la verdad que buenísimo. Guasubirá, tomá, ¿eh? Tenemos un equipo que trabaja para que vos te alimentes bien. Esto es así. Realizan barra de cereales, bombones frutales, medallones de verdura. Y estamos en comunicación con uno de los que lleva adelante este proyecto. Y la verdad que estamos muy contentos. Hablamos de Mario Oviedo. Y le damos la bienvenida. Mario, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien, Mario, un gustazo tenerte en el programa y la verdad que queremos saber cómo se inicia esto. Bueno, esto se inició en pandemia. Mirá. Concretamente arrancamos en la pandemia a generar, yo soy músico y cocinero a la vez, ¿no? Mirá. Y cantaba arriba de los colectivos. Mirá qué tal. Pasa que llegamos a Concordia, yo soy mendocino. Uh-huh. Y llegamos a Concordia casi con una mano atrás y la otra adelante, ¿no? Mirá vos. Y de alguna u otra manera yo me puse a cantar arriba del colectivo como para llevar el pan a la casa, ¿no? Perfecto. Inició la pandemia y los colectivos empezaron a no poder tener a nadie cantando arriba. Y yo también medio para cuidarme, tampoco quería subir. Entonces, nos pusimos a cocinar, agarramos algunas cositas, copo de arroz, copo de maíz, y lo mezclamos de alguna u otra manera con avena, miel, y así hicimos las primeras placas de prueba, más que nada. Mirá, la convidamos a nuestros amigos, les gustó, y en poco tiempo ya estábamos de alguna manera haciendo los papeles para habilitarnos. Uh-huh, parece que no, pero de un día para el otro ya... teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con la pandemia y todo, nos ha servido un montón como trabajo. Uh-huh. Mirá qué lindo lo que nos contás, Mario. Igualmente, lo que nos estás contando desde el primer momento se inició como alimentación buena, quiero decir, para cuidar la alimentación o no. Y sí, la idea por ahí también, uno haciendo, qué sé yo, análisis de mercado, ¿no? Uh-huh. Vimos que toda la gran mayoría de las cosas que se vendían de alguna manera casero pertenecían a la rama de los panificados, digamos. Uh-huh. Tortas fritas, bolas de fraile, seguro, etcétera. Uh-huh. ¿No? Y no era la forma, me parecía que no era la mejor forma de llevar algo comestible que de alguna u otra manera... esté bueno para tanto para la gente que lo compra como también para el que los hace, digamos. Uh-huh. Obviamente salen algunas cositas, son un poco más caras de conseguir, ¿no? O sea, claro. La gran mayoría de la materia prima no es harina, que es más barata que todos los cereales, ¿no? Seguro, pero seguro. De alguna u otra manera creo que iba a valer el fin. Uh-huh. Y así también recorrimos gimnasios, kioscos y las aceptaron bastante bien. Nosotros hacemos barritas de cereales y medallones de verdura. Uh-huh, uh-huh. Mario, y en este sentido, ¿no? Para la gente que está escuchando, para nosotros mismos, si queremos adquirir de la producción de ustedes, ¿cómo hacemos hoy? Bueno, por lo pronto uno puede estar dentro de la página de Concordia Emprende, estamos como Guasubirá. Uh-huh. ¿Sí? Y si no, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram... también estamos ahí y también el WhatsApp. Perfecto. Si quiere le paso el WhatsApp. Perfecto, tirame el número. Yo tengo que la dirección La Pampa 1348 y el WhatsApp 345. En el barrio San Martín, enfrente de la Chiqui García. Perfecto, ahí está, ahí lo ubicamos bien. Y el teléfono que tengo es 3454072455. Exactamente, también. Perfecto. Este es el mío. Y, exactamente, de Mario. Así que es como que pueden preguntar por Mario o por Guasubirá o por barritas de cereales. Y de alguna u otra manera vamos a poder atender de lo mejor que podamos. Perfecto. También ofrecemos, nosotros, por ejemplo, también ha sido como... ha habido personas que nos han ayudado un montón en todo este camino... tanto de cocinar, de las habilitaciones y todo, que ha sido Liliana Ferreira, ¿no? Del ICAP, perfecto, de Traumatología, y Alba Ponce también nos ha ayudado un montón de economía social. Bien, Alba, de una u otra manera, gracias a la ayuda de estas personas maravillosas que nos fuimos encontrando en el camino, pudimos llegar a este puerto de estar completamente habilitados, de poder vender las barritas en cualquier parte y estar de alguna u otra manera de lo mejor posible siempre, ¿no? Mario, ¿y qué rol juega hoy ponele la página con Cuento de Emprende, ¿no? Porque aparte de que están ustedes, el municipio mismo hace publicidad de esta página que está buena, juega un rol importante los espacios que hay para también después trabajar en feria. ¿Cómo estás analizando eso, Mario? Concretamente, la gran mayoría de los productores que estamos dentro de la página nos sirve un montón. Bien. Por el mismo hecho de que ya los tiempos han venido cambiando muy vertiginosamente, ¿no? Y el internet el día de hoy es todo. Ya no sirve pegar cartelitos en las plazas, no sirve volantear, digamos. Ya es un gasto irrelevante y no tiene ningún sentido, digamos. Y el día de hoy estar en una página de internet, de alguna u otra manera, es una de las mejores publicidades que puede llegar a hacerle. Aparte, es una publicidad bien completa. Si uno se mete en la página de Concordia Emprende y entra en cualquiera de los productores, uno tiene varias fotos de diferentes maneras, diferentes formas, toda la gama de variedades que hay, incluso los precios, las direcciones, todos los Instagram, vale un montón. Seguro. Seguro. Nosotros, Mario, comercializamos también en un espacio que se llama Pirigüe, que es una red de comercio justo. Sí. Justo el día de hoy vamos a estar en la Facultad de Alimentación. Perfecto. De las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche va a haber una feria grande ahí, que están la gran mayoría de los productores que están en Concordia Emprende, van a estar también en esa feria. Y además va a haber un yerbatazo, ¿sí? Ofreciendo 2 kilos de yerba, ¿sí? La flor de jardín, que es una yerba muy, muy, muy rica y a un precio bastante económico. Bien. 2 kilos de yerba por 1.000 pesos. Bravo. Desde las 5 de la tarde a las 8 de la noche en la Facultad de la Ciencia de la Alimentación. Perfecto. Mario, te pregunto. Dos preguntas te hago. Primero, ¿cómo está integrado el equipo? ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes están con vos a la cabeza, obviamente, pero quiénes te están acompañando? Y me gustaría conocer del nombre. ¿Cómo surge el nombre? La verdad que está bueno, suena contundente. Contame sobre eso, Mario. Bueno, la cabeza es una manera de decir, ¿no? Ahí porque está. De alguna u otra manera, al conformarnos en equipo, podemos llegar a decir que somos compañeros, ¿no? Uh-huh. Y es mi compañera y yo, mi compañera se llama Cecilia Pérez. Perfecto. Y es también, yo creo que es la que más sabe de cocina en esta casa. La tengo al lado mío. Perfecto, mandale un saludo enorme. Yo dije a la cabeza a vos porque el mangazo va a venir a vos. Yo quiero probar la producción, ¿eh? Y bueno, el nombre surgió desde mi suegro incluso. Estábamos generando las barras de cereales, ¿no? Nos habíamos puesto a cocinar a las primeras placas y obviamente empezamos a dar vuelta de la idea de que es algo energético. Y mi suegro dice, el animal más energético que existe, al menos acá en Concordia, es el viracho. Mirá. El viracho, que de alguna u otra manera es el animal más energético que hay. Salta Ay. Alto y corre rápido. Entonces buscamos, viracho no me parecía un buen nombre para una barra de cereales, ¿no? El viracho me suena a talabartería. Claro. Entonces busqué el nombre en guaraní, y es Guazú Virá, que quiere decir viracho grande. Mirá vos, ahí está la explicación entonces. Por eso, incluso cuando uno ve el logo de la empresa, es un viracho. Ahí está, ¿eh? Mario, ¿y se extraña esa salida a las calles y ver las montañas? ¿Estás contento en Concordia? Sí, muy, muy contento. Sí, sí. Igual veo las montañas cada 2x3 porque viajo constantemente. Bien, la familia al allá. Al menos una vez al año voy. Así que no, voy a visitar familia y etcétera. Perfecto. Seguro las montañas las tengo igual a, a 2 colectivos de distancia o 24 horas de viaje. Ahí está, qué lindo Mendoza, Te pregunto, Mario, teniendo en cuenta el emprendimiento, surge en pandemia, hoy ya una realidad y está buenísimo. Proyecciones te hablo, ¿no? Ir por más producción, obviamente por más venta, pero ¿se analizan otros productos también para empezar a producir? Y por lo pronto estamos con las barras de cereales, ya tenemos 4 variedades, así que bien. Como que de alguna u otra manera la producción que tenemos todavía sigue siendo bastante casera. Para las 4 variedades, yo creo que venimos bastante bien con producción. Bien. Y además hacemos medallones de verdura, algo completamente distinto a la barras de cereales, ¿no? Siempre dentro de la alimentación sana y la alimentación saludable, ¿no? Por eso es el concepto de medallones de verdura. Perfecto. Y lo estamos ofreciendo más que nada en la página de Piribue. Perfecto. Así que, no, la mejor manera, o sea, yo creo que ya continuar con la empresa es un gran logro. Haber continuado más de 2 años con una empresa en un país como con constantes cambios es un logro. Ya solamente no tenemos una ambición mucho más grande que continuar con la empresa y que siga dando estos mismos frutos que viene dando desde que inició, ¿no? Perfecto, no me abandoné la música, tenés que seguir, Pero Mario, te pregunto, ¿cómo es el equipamiento para la producción? ¿Qué se requiere hoy para hacer puntualmente más que nada las barritas de cereales? ¿De qué se requiere equipo? Un buen horno. Buen horno, ahí está. Lo que hacemos, hay muchas clases y muchas maneras de hacer unas barras de cereales, ¿no? Hay unas que se hacen con un prensado que no necesita nada más que el prensado, hay otras que se mandan a endurecerse en una refrigeración, y el que hacemos nosotros es horneados, ¿no? Nosotros horneamos nuestras barras. Bien. Así que seguro siempre es el horno el que siempre tenemos ahí prendido, y obviamente son mesas de trabajo, es donde de alguna u otra manera manejamos toda la gran mayoría de la producción, y bueno, balanzas, porque obviamente cada barrita tiene como un peso en específico. Bien. Y bueno, para hacer una cierta cantidad de barritas siempre tenemos que pesar bastante los cereales, ¿no? Y bueno, y la materia prima, que nunca es barata, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría de la materia prima que tratamos de tener siempre pertenece a algunos productores locales, qué sé yo, la miel, por ejemplo, que es con la que unimos todas las barritas, la compramos a un productor local, ahí en Puerto Yerba, que tiene sus propios panales, y así, ¿no? Mirá, obviamente, bueno. Siempre hay que, de alguna manera, tenemos que entre comillas, transar con lo que se nos ofrece, digamos, porque copos de arroz y copos de maíz, no hay nadie que esté haciéndolo artesanalmente el día de hoy, ¿no? Pero en algún punto hay montones de otros productos que también tenemos, semillas, pastas y todo, tratamos de conseguirlo siempre bajo línea de diferentes productores locales. Mirá qué bueno, porque lo que consumen es artesanal y local. Local. Mirá toda la cadena que se mueve, buenísima la explicación. Mario, y en el sentido, si querés tirarlo al aire, hablame de los costos, ¿no? De una barrita, hablame de qué pesa y qué sería el valor, y también de los medallones de verdura. Qué pregunta difícil, ¿no? Porque, bueno, las barritas en sí mismas salen 100 pesos cada una. Perfecto, ahí está, mirá. ¿No? Obviamente tienen un costo, nosotros le sacamos una ganancia líquida muy cortita a lo que es el costo de la materia prima, ¿no? Perfecto. Porque, bueno, una barrita, por ejemplo, tiene copo de arroz, copo de maíz, tiene mix de semilla de lino, sésamo, chía, girasol, ahora lo estamos incluyendo zapallo incluso. Y también de alguna manera tiene miel, que la miel es uno de los frutos más altos de Mira. todo, ¿no? O sea, el día de hoy lo que sale la miel es interesante. Están unidas con miel y bueno, hay opciones, tenemos opciones con maní, con coco, ¿sí? Con pasas de uva o sin pasas de uva, Mira. con pasas de arándanos o con fibra, con pasas de ciruela, con quinoa pop, ¿sí? Con quinoa inflada. O sea que de alguna u otra manera hemos llegado a generar para que sea accesible para las personas, que salga 100 pesos cada una, que es menos que un alfajor y la verdad alimenta mucho más y nos deja también bastante saciados por el mismo hecho de que tiene avena. Y la avena, primero que nada, funciona a raíz de en el estómago se infla y de alguna u otra manera da una sensación de saciedad instantánea. Mirá, Entonces está mirá. bueno también. Qué explicación, Mario, me encantó charlar con vos. Felicitaciones vos y a tu compañera y bueno, al equipo ahí, a quien tiró la propuesta del nombre, que después cambió, pero bueno, tiró la propuesta. Te agradezco un montón, quiero agradecerle a la gente ahí de Desarrollo Social que siempre nos acompaña para poder tener a gente como vos acá en el programa. Mario, te agradezco un montón y te felicito. Muchísimas, muchísimas gracias y bueno, estamos a disposición para cuando precise. Nosotros hacemos cataciones, pero bueno, eso cuando te quede, nomás no te hagas problema. Te mando un abrazo. Mira, si vas ahora, por ejemplo, y te llevas 2 kilos de yerba pirigüé, te llevas una barrita. Ahí está, entonces me doy una vuelta esta tarde, ¿eh? Mario, te mando un abrazo enorme y la Genial. verdad que un gustazo tenerte en el programa. Un abrazo, muchísimas gracias. Ahí está, qué linda.